Buen día, estamos acá en la 9 de julio con Marianela Navarro del FOL. Marianela, ¿qué nos podés contar de la jornada de lucha del día de hoy? Bueno, estamos movilizándonos acá, el conjunto de los movimientos sociales, para denunciar el aumento del hambre y la pobreza en el conurbano y en todo el país. Denunciamos también que los recientes aumentos han impactado terriblemente en los ingresos de los trabajadores de las cooperativas. Tenemos compañeros y compañeras que han recibido boletas de luz de 3.000, 4.000 pesos cuando su ingreso es de 4.750. Es una situación realmente muy grave, el aumento del hambre y la pobreza. Y mañana vamos a manifestarnos también en un gran trueque que se va a realizar en la Plaza Dos Congresos, también para denunciar que la política económica del actual gobierno va camino a arrojar a la zanja a millones de argentinos fuera del mercado laboral, y que los grandes beneficiados de la política económica son los sectores concentrados, son los organismos internacionales de crédito, y por eso, bueno, los movimientos sociales estamos en la calle. Si te hago una consulta, ¿cómo vienen los diálogos con el gobierno? Bueno, lo cierto es que el gobierno ha dado respuestas parciales en algunos puntos, pero son absolutamente insuficientes para la grave crisis que se vive. Vos fijate que el gobierno ha planteado un 20% de aumento para los programas de empleo, es decir, llegar a 6.000 pesos en diciembre, pero ya lo que todavía ni siquiera se cobró, ya se perdió con el aumento de las tarifas y con el aumento de los alimentos. El propio presidente de la Nación ha reconocido que la inflación va a ser del 30% y la única recomendación que tiene para el pueblo argentino es que camine. Así es, sí, la verdad es totalmente de acuerdo con vos. ¿Y cómo seguiría entonces de todo el reclamo? Bueno, vamos a continuar con manifestación el día de mañana y estamos en asambleas entre todas las organizaciones para definir la continuidad del plan de lucha. También en esta jornada hemos recibido la triste noticia de que explotó una garrafa en una escuela primaria de Moreno, donde muchas mamás del FOL llevan a sus hijos. Se ha fallecido la vicedirectora de la escuela y un trabajador auxiliar. La verdad que nos da mucha indignación, porque eso es el resultado de la política económica y que, bueno, confirma que el ajuste y el vaciamiento de lo público mata. Bueno, gracias, Marianela. Espero que tengamos una pronta respuesta de parte del Estado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted.